Página 231, capítulo 27. La negra salió corriendo de la cocina con tanta despreocupación y aturdimiento que atropelló a don Juan y a doña Casiana, que estaban allí bajo el alero. ¡Aya! ¡Epa, amiga! ¡Jesús, hija! ¡Hoy me pegué! ¡Hoy, cómo me pegué en la rodilla! ¡Hoy, hoy, hoy! ¿Qué te hiciste daño? ¡Caramba! ¡Sí, no! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¿Pero qué embromar? A ver, hija. Y ambos se apretujaban junto a la moza, llenos de paternal ansiedad. A ver. Pero ella los tranquilizó enseguida. No, nada, no es nada, ya se pasó. ¡Qué pechada, ¿no? Y se reía al decir esto, luciendo la blancura de sus dientes y aquellas dos pálidas rosas que la salud comenzaba a poner de nuevo en sus morenas mejillas. Ah, el susto que se pegaron, ¿no? Ellos entonces, con esa blandura cobarde y temblona con que suele reñirse a los chicos después de recogerlos sanos y salvos de entre las ruedas de algún vehículo, quisieron amonestarla. La ocurrencia también, hija, por Dios. No se ande agitando, amiga. ¿Pande iba, pues, tan apurada? Pero la negra les hizo una carantoña y sin contestarle se fue corriendo a través del patio hacia aquel galponcito en donde el inglés de los huesos guardaba sus hallazgos antropológicos y en donde esa mañana resonaba incesantemente su martillo. Don Juan y doña Casiana la siguieron con ojos de inquietud y de ternura hasta que dio la vuelta del rancho y luego se miraron pensativos meneando la cabeza. ¿Quién iba a creer, no? Ah, con razón saben decir, caray, que los muchachos son mesmamente que los pájaros. Hoy están que se mueren y... Decí más bien milagro, esa bendita mujer, decí. Y la puestera conmovida alzó sus ojos arcos al cielo para implorar sin duda una vez más todos los beneficios de Dios en favor de la vieja y santa mujer autora de aquel milagro. Y en verdad que para los habitantes del puesto de la estaca y sobre todo para doña Casiana, la curación de la negra había tenido los caracteres de una verdadera e inexplicable maravilla. Caramba, una muchacha que se está muriendo a chorros, una muchacha enloquecida y en cuyo auxilio mental se han agotado ya todos los argumentos de los cerebros sanos que la rodean, reaccionando así de pronto y apenas habla con aquella mujer, le hace a esto unos pocos remedios sin nada del otro mundo. Ah, si la fama de la vieja curandera del pago hubiese menester de propagandas para cimentarse, por cierto que nada fuera más eficaz ni concluyente que la divulgación de ese maravilloso y único caso de la hija de don Juan Fuentes, el puestero de la estancia grande y alias el engañado. Mire que doña Casiana había vuelto y revuelto en su magín los recuerdos conmovedores de aquellas horas inolvidables y aún interrogado hasta el cansancio de su hija, pero en vano todo. La negra, poniéndose seria y contrayendo mucho sus cejas enérgicas y tan bien dibujadas que recordaban las alas de las golondrinas cuando se recortaban sobre el fondo limpio del cielo, juraba y perjuraba que la médica no le había dicho cosa que no supiera ya la madre. Ella, doña Casiana, por su parte, no vio ni oyó nada que no fuese de lo más vulgar y corriente, tanto en las acciones como en las palabras y gestos de la celebrada curandera. La puestera podría repetir con la fidelidad más absoluta el diálogo que sostuvo aquella noche con doña María cuando ésta abandonó por fin la alcoba de la enferma después de hablar a solas con ella. ¡Puf! Si lo recordaba patente. Cuando la médica salió de la pieza de la negra abajándose las mangas de la bata y sonriéndose con esa sonrisa tan linda que tenía, ella, doña Casiana, que ya no podía más con su alma, se precipitó ansiosamente a su encuentro. «Señora, ¿qué me dice?» Y entonces doña María, sin dejar de reírse ni de arreglarse las mangas, le respondió encogiéndose de hombros. «Es una inocente, che, ¿sabes?» Y ella, con el corazón en la garganta y las piernas que se le doblaban, le había respondido. «Ah, pero ¿cómo la halla, doña María? La halla muy mal, dígame, por favor». Entonces doña María le puso una mano en el hombro y le dijo estas mismas palabras. «No, mija, no. Tranquilízate y no te aflijas. Yo espero que, si Dios y la Virgen nos ayuden, hemos de salir medio bien del trance. Ay, señora, bendita sea su boca. ¿Qué remedio hay que darle a Aura? dígame, madrecita, dígame, providencia y los pobres. Y medio loca en la cabeza como estaba, ahí no más, quiso ella, doña Casiana, arrodillarse para besarle las manos a aquella santa, pero la médica no la dejó. «Estate quieta», dijo, y agregó enseguida. «¿Y qué podés darle? Un poco de té de cedrón, de toronjil, de raíz de miricuyá o de yerba el gato. Cualquier cosa. Si no tenés, te lo mandás al chico de un galopito a esta casa. Ya sabés que a mí no me falta ningún yuyo». Y doña María, después de quedarse un ratito callada y pensativa, añadió bajando la voz y como para que los hombres no la oyesen: «Vos sabés, hija, que estos males del corazón saben ser muy fieros, sobre todo para nosotras las onzas de las mujeres, y que no son males tampoco que hayan de curarse con yuyos. Pero, en fin, yo te le he hablado, ya te le he aconsejado a tu muchacha lo mejor que he podido, y espero que con la ayuda de Dios...» Y terminó raíndose con picardía: «Andá, vela si querés, y a que la hayas otra la mocosa». Y así fue efectivamente. Gata se hubo ido aquella santa con el sinvergüenza del nieto, y ella entró en la pieza de la negra y se la lloró más tranquila pensando. Por eso era que a la puestera de la estaca no le quedaba otro recurso que creer en un milagro. Por eso era que cada vez que el recuerdo del suceso acudía a su memoria, doña Casiana elevaba a Dios sus arcos ojos agradecidos, impetrando todos los bienes celestiales y terrenos en favor de la ilustre médica del pago. Y por eso era también, en fin, que siempre y en el momento preciso en que la madre de la negra iba a abandonar por otras atenciones esa preocupación casi constante de su sencillo espíritu, tenía invariablemente en sus gruesos labios, con una leve sonrisa, una mueca entre despectiva y burlona. Y para eso último, porque cada vez que recordaba las diversas incidencias de la noche aquella, no podía dejar de acordarse también del muy sinvergüenza de Pantaleón, el nieto de la médica. El angurria no solamente se comió el único pollo brahma del gallinero y todo el pan y la manteca que había en la casa, sino que de yapa llevó en todavía aquel bozalito tan gaucho que su marido estaba terminando de trenzar para quedar bien con don Lucas, el administrador de la estancia grande. «¿Sabe que me está gustando el bozalito ese?», le había largado a Juan, el muy trompeta, en el preciso momento de las expansiones agradecidas y lacrimosas. Y Juan, como era natural, ¿qué iba a decirle? Había tenido que responderle lo más fino. «Vea, lo estaba terminando por encargue, pero si es de su gusto, llévelo nomás». Y el monstruo se lo había llevado, como podría haberse llevado, sin duda, aquella noche hasta las entrañas de los deudos de la negra, si en ello hubiese puesto voluntad.